triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, bienvenidos compañeros a este nuevo encuentro con Historias Comunes, un espacio para la reflexión, compartiendo historias de gente como uno que camina por nuestra Latinoamérica, por este gran territorio saqueado desde hace siglos que va de México al sur a Argentina. Pero como aún florece este territorio rico en recursos naturales, siguen viniendo por él, por sus recursos que siguen enlatando para los países desarrollados con la complicidad de esas burguesías locales con mentalidad depredadora y solo de ganancia. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular, que anda en la calle. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo, votada por los antipueblos que por aquí abundan. Nos acompañan como todos los sábados Alba Pereira en la programación y Clara López en la operación y compaginación del programa. Gracias compañera por estar en este tercer año de Caminos de Historias Comunes. En este espacio de reflexión que nos damos en el programa, pensaremos en este mes de la memoria, una memoria que trata sobre quién cuenta la historia y desde qué interés lo hace. El día jueves 24 de marzo reafirmamos en las calles con la movilización de decenas de miles de personas la victoria obtenida por el relato histórico, no solo sobre la versión de los genocidas, sino sobre el relato construido por la clase dominante beneficiada económicamente por este genocidio. Y parece que marzo atraviesa América Latina, porque en El Salvador, por ejemplo, un 24 de marzo de 1980 asesinaron a Arnulfo Romero y la movilización social en El Salvador está reclamando que ese día sea día de memoria. También en Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, se instauró en el mes de marzo allá en Sudáfrica, debido a la matanza de 69 personas en una movilización de más de 20.000 personas que se movilizaron contra el apartheid y las fuerzas represivas dispararon contra la movilización. El 30 de marzo de ese mismo año, la represión detuvo a 11.700 opositores al régimen. Por eso, parece que la represión se ha destacado en este mes de marzo. Pero desde Argentina reafirmamos nuestra construcción del relato histórico a través de la movilización. Nos acompaña en el día de hoy en Historias Comunes Teresa Cruz. Bienvenida Teresa Cruz, compañera de El Salvador, que nos visita por Buenos Aires y nos contará de cuál es el motivo de su visita. También nos acompaña Verónica del Cid de Guatemala, que también visita Buenos Aires con motivo de la inauguración de una escuela de formación política y también nos contará de esa experiencia. Así que bienvenido compañero a Historias Comunes. Las horas de las vidas más comunes, su suerte en el guión universal, historias incendiándose en el aire, postales que no muestra la ciudad. programa de historias comunes vamos a realizar un nuevo sorteo de un libro digital de editorial Acercándonos. Acercándonos es un movimiento cultural. El libro se titula El fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia y tiene el prólogo de Telma Luzzani. El autor del libro nos comparte las siguientes palabras. El exilio fue el tiempo que me permitió hacer reflexiones, valoraciones, autocrítica, pero también la certeza que todo proceso revolucionario tiene cada día mayores desafíos. Es el reto que tenemos cada hombre y mujer que nos involucramos por convicción y no por necesidades superficiales. Este texto es un testimonio político como boliviano, patriota, demócrata de convicción, militante revolucionario y actor directo en este siglo de nuestro proceso histórico, el tercer momento constitutivo de nuestra historia, escrito en el exilio. La política es organización, disputa por el poder, liderazgo, propuesta, interpelación, legitimidad. Es un acto material constante, por ello es ideológico, social, cultural, sindical, partidario, y es la síntesis de las contradicciones inherentes a las sociedades y los estados. Por lo tanto, es también la construcción de narrativas a partir de una concepción ideológica. Son las palabras de César Navarro Miranda, el autor de este libro, que les recuerdo, se titula El fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia, que estaremos sorteando este sábado 31 de julio en Historias Comunes. Para poder participar en el sorteo, debes enviarnos un WhatsApp al número 11 21 64 71 07. 11 21 64 7107 y dejarnos tu nombre y tu correo electrónico para que puedas recibirlo cuanto antes. Muchas gracias. Hoy visita Historias Comunes para compartirnos su recorrido de vida Teresa Cruz, salvadoreña, educadora popular y militante. Teresa, bienvenida a Historias Comunes. Teresa, amiga, bienvenida a Historias Comunes. Te agradezco mucho que nos compartas tu tiempo y que nos invites a un recorrido por tu vida. Y así la conocemos, una vida salvadoreña, pero que anduvo por acá y por allá. Así que, para que todos te conozcamos acá en Historias Comunes, te voy a preguntar, ¿dónde naciste? Que nos cuentes de tu madre, de tu padre, qué hacían, cómo eran, cómo era el medio donde naciste, cómo fue tu infancia, esas cosas que hacen muchísimo a nuestro presente, a nuestra forma de ser, a nuestra personalidad. Y así te vamos conociendo, Teresa. ¿Qué te parece? Muy bien, Osvaldo. Bueno, mi nombre es Teresa Cruz Miranda, soy de origen campesino y nací en un lugarcito muy pequeño que se llama San Antonio de la Cruz, del departamento de Chalatenango. En primer lugar, quiero dar gracias a Historias Comunes, a ustedes, por el privilegio que me dan de darme la oportunidad de hacer un recorrido sobre mi vida, que es algo que muchas veces uno no se para a pensar, ¿no? Yo recuerdo cuando me dijeron que podía estar en el programa, yo dije, bueno, yo de verdad no tengo nada en especial, nada que pueda quizás aportar al programa, ¿no? Pero bueno, Alguita me convenció, me han dicho que sí, que puedo dar. Son historias comunes, son historias comunes, Teresa. Sí, entonces un poco sobre mi niñez. Como dije antes, vengo de origen campesino, nací en un un cantón o caserío que se le llama aquí en El Salvador, que se llamaba Cantón Santa Anita y de jurisdicción de San Antonio de la Cruz. San Antonio de la Cruz era un pueblito ya un poquito más grande que tenía escuela. Donde yo nací no había escuela, entonces teníamos que caminar más o menos como una hora para ir a la escuela más cercana, que era San Antonio de la Cruz. Entonces vengo de una familia numerosa, somos 8 hermanos, 4 hermanas y 4 hermanos, solo que se murió uno en el camino, muy pequeño, entonces ya crecimos 7 dentro de esa familia. Y mi abuelo tenía una hija especial, entonces cuando ellos murieron, mi mamá se hizo cargo de ella, ¿no? Entonces ha vivido con nosotros toda la vida. Entonces hemos sido una familia numerosa, como la mayoría de gente del campo. Mi papá se dedicó toda la vida a la agricultura. Entonces, siempre fue quien cultivó lo básico que uno necesita en el campo para vivir, ¿no? Lo que es el maíz, el frijol, el maicillo, el arroz y las cosas básicas. Y mi madre se dedicó a lo que es la otra parte de aportar en la cocina, ¿no? Lo que es la crianza de animales, de vaca, cerdo, gallinas, todo ese tipo de cosas para tener, relativamente éramos autosuficientes, pues, porque tenía también la caña de azúcar, teníamos un terreno bastante grandecito y ahí se cultivaba todo. Entonces, a ver, Teresa, dame una mirada, suponete vos salís al patio de tu casa. Sí. Dame una mirada de ese paisaje. Muy bien. Digamos, ¿había terrenos uno al lado del otro, casa, o había mucho campo abierto? ¿Cómo era? Era muy campo abierto. Era, yo creo que en el cantón habríamos unas 100 familias y cada una cultivaba. Teníamos el río Sumpul muy cerca de la casa, como a unos 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo que yo veía? Vivíamos en una casa bastante grande, como todas las casas del campo. Cada uno cuando ya tenía sus 12 años, mi papá le extendía un cuarto, así un cuarto de adobe y ahí teníamos nuestra casita, ¿no? O si no, para los más pequeños teníamos como los cuartos de parales, que se le llaman, que son los que hacen los campesinos, ¿no? Que es un cuarto que se va haciendo con bajaré, que también se le llama, que es como madera. En medio se le pone piedra y después lodo y ya tienes la pared. Esos son como los más sencillos, ¿no? Entonces, eso se le era las casas así de bajareque, que se le llamaba, y de teja. Entonces, te levantas y ves ese panorama muy abierto, el patio lleno de gallinas, de patos, de chompipe, le llamamos aquí, los que son los pavos. Y los cerdos pobleando por un lado y por otro lo que es la parte del patio de la casa, ¿no? La parte del corredor teníamos como un pequeño cerco de bambú, que es donde nosotros estábamos, y después la casa tenía su cocina, su tabanco, que se le llama, que el tabanco es donde se almacena el maíz, el maicillo, el atado de dulce, porque hacíamos la caña de azúcar, producía una vez al año, se hacía el dulce de atado para todo el año, ¿no? Entonces lo teníamos siempre en el tabanco. ¿Y qué se hacía, tortilla a la mañana? En la mañana se hacía las tortillas, claro, porque en el campo se muele el maíz, entonces, por ejemplo, un día normal, te levantas a las 4 de la mañana, vas a cocer el maíz, coces el maíz, mueles todo el proceso que lleva para hacer las tortillas, ¿no? A las 6 de la mañana ya hay un racimo de tortilla grande que ya está listo para desayunar y todo el mundo corriendo, uno a la escuela, al trabajo. Y, claro, mi papá se iba a trabajar a las 4 de la mañana, ¿no? Con el lucero de la mañana, como él dice, se levantaba y se iba a trabajar. Entonces, como a las 6, 7 de la mañana, nosotros teníamos que ir a dejar el desayuno, sino los más grandes de la casa, por supuesto, a dejar el desayuno a la milpa, ¿no? A donde estaban cultivando. Que eran, muchas veces se caminaban como 15 minutos para llegar. Entonces, eso era como mucho canto de pájaro, me imagino, ¿no? Sí, teníamos muchísimos árboles alrededor y la mayoría eran frutales. Mi papá siempre tenía una tradición que cuando una nacía, le regalaba o sembraba un árbol. Entonces, cuando nosotros íbamos creciendo, sabíamos que teníamos un árbol que teníamos que cuidar, que era nuestro regalo que él nos hacía a la naturaleza. Entonces casi siempre eran árboles frutales. ¿Y de qué era tu árbol? El mío, por ejemplo, era mango, y yo soy muy amante de los mangos. Entonces teníamos árboles de mango, de aguacate, de aceituno, una aceituna que hay aquí que utilizamos para hacer el jabón en el campo, ¿no? Entonces, árboles de aceituno y anonas, todo era frutales. Entonces, ¿esa aceituna no es como la aceituna que tenemos nosotros, que se hace aceite? Pues, no, esta aceituna, el proceso de hacer que se hace el jabón en el campo, es esa aceituna es muy parecida a la que tienen ustedes, solo que tiene un hueso mucho más duro. Ese se deja disecar, se quiebra, y una pepita que tiene adentro es la que se machaca para hacer el jabón. Nosotros crecimos, aquí le llaman, en algunos lugares le llaman jabón de aceituno, porque es a base de ceniza y de una, mi mamá lo hacía, a base de ceniza, a base de, y una, en un bejuco que le llaman come mano, y la lejilla que salía de la ceniza, es lo que se hacía con esa pasta que se sacaba del aceituno. Se hacía el jabón, una pelota así negra, eso usábamos para lavar la ropa como para bañarme en el campo. Estoy hablando cuando yo nací, ¿no? Yo nací en 1967 y creo que hasta los 12 años usamos eso, ¿no? Que era parte de nosotros. Entonces, pero la imagen es de una infancia en un ambiente feliz, digamos, ¿no? Natural. Pues, natural, era un espacio muy, muy abierto. En el campo nosotras crecimos siendo comunidad, ¿no? Ayudando a mis padres con todas nuestras responsabilidades. No teníamos agua corriente en la casa, ni luz eléctrica. Entonces nos alumbrábamos muchas veces con ocote, que es como, no sé si sabes qué es el ocote, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues ocote, muchas veces teníamos el gas, donde usábamos el candil, que con eso era otra forma de podernos alumbrar. También mi mamá inventaba en unos guacalitos de morro, que se le llama una como, no sé si es una fruta, se puede decir, que tiene una cáscara dura, que se llama morro aquí en El Salvador. Ajá. Mi mamá ponía la grasa ahí de cerdo, de vaca, y le ponía una mecha, y ya teníamos también otra forma de alumbrarnos, ¿no? Hacía como una antorcha y con eso. Exacto, sí. Exacto, así teníamos, nos alumbrábamos dentro de la casa, ¿no? Entonces teníamos relativamente una vida bastante tranquila, bastante sana, diría yo, y vivíamos como en una comunidad, ¿no? Ayudando a nuestros padres desde los 5 o 6 años, desde que uno comienza a moverse, ya es parte de hacer cosas, ¿no? Para la casa, porque todos contribuían. Entonces, esa era la parte de que... Y el clima era cálido, digamos, y el clima no hacía frío. No, más bien hacía calor, pero dentro de nuestro terreno había una quebrada de agua, entonces teníamos el agua para traerla, recogerla para la casa, ¿no? Ah, la sacaban ahí de ese río. Exacto, del río. Y para tomarla íbamos a traer a un nacimiento de agua que había muy, bueno, pura le llamábamos, ¿no? Y de esa tomábamos. Y cuando no, a veces la hervía el agua mi mamá y ya está. Entonces vivíamos como familia totalmente abierto en el campo, intercambiando cualquier cosa con los vecinos y eso era lo que, como fui creciendo, ¿no? Eso era parte de mi crecimiento. Una familia bien campesina, digamos. Muy campesina. Mi padre siempre ha vivido del campo, vivió de la agricultura. Y la única forma bueno, también cuando nos enfermábamos, ellos conocían montones de hierbas, montones de cosas que nos alentábamos, ¿no? Que los trataban con eso. Exacto, sí. Y ya cuando era una enfermedad grave, ya ahí sí, íbamos a la farmacia del pueblo y compraban alguna medicina que ya está, ¿no? Pero gracias a los viejitos tenían muchas hierbas, muchos árboles, muchas cosas que nos curábamos, pues. Entonces, que un tecito de ejote, que un tecito de manzanilla, que un tecito de cualquier árbol, y ya con eso crecíamos tomando esa medicina. Creo que vivimos una vida bastante feliz, bastante buena, hasta los 12 años, si yo recuerdo, que fue muy, muy bien, ¿no? Ya después cambió el panorama de la vida y ya está. Hasta los 12 años, o sea que terminaste la primaria ahí. Sí, la primaria la hice en San Antonio de la Cruz, o sea, hasta sexto grado, que era lo más que se podía llegar, ¿no? ¿Y caminabas una hora para ir? Una hora. Qué bárbaro. ¿Ibas con tus hermanos? Iba con mi hermana, la mayor, ella. Mi hermana, la mayor que mí, comenzó a ir a clase y a los 5 años yo comencé a ir con ella. Era una sala múltiple, le llaman, donde te ponían un uniforme y esa era la única forma que sabían que era diferente grado, ¿no? La clase era parecida a lo mismo casi todo el mundo. Entonces yo comencé a ir desde 5 años para acompañar a mi hermana simplemente. No estaba matriculada porque nos matriculaban a los 6 años. Entonces, a los 5 años yo comencé a ir y cuando era mi turno, a los 6 años, la profesora me sacó de primer grado, me dijo que yo estaba arruinando la clase de los demás porque, claro, yo ya había aprendido a leer, estar yendo con mi hermana todos los días, o sea que yo recibía casi la misma clase, ¿no? Entonces aprendí a leer y claro, en primer grado yo me aburría como cualquier niño y cualquier respuesta se la daba como un niño de segundo grado, una niña de segundo grado. Y entonces la profesora a los 3 meses me sacó de primer grado y me mandó a segundo. Así que siempre fui la más pequeña dentro de la primaria por haber hecho ese salto, ¿no? de grado. Entonces relativamente era bastante buena para la matemática y para la escritura, entonces siempre estaba, me llevaba a los demás y algunas veces hacía negocio con mi adelanto, ¿no? Entonces el tiempo de los exámenes muchas veces me decían, bueno, te vamos a dar 5 centavos, haz el tuyo, me haces el mío, te damos 5 o 10 centavos. En aquel tiempo era mucho dinero, ¿no? Yo a veces hacía hasta 25 centavos de los exámenes. De los exámenes. Haciendo trampa. Entonces, y con eso yo ya podía tomar un refrigerio. Nosotros nunca teníamos dinero para refrigerios, ¿no? En aquel tiempo comerse una charamusca, le llamamos, que es no sé si sabes, una charamusca. No. Es una horchata o cualquier jugo o cualquier cosa que se congela, se pone en el... Es un jugo, ¡ay, ¿no? Sí! Lo pones al congelador... Y haces un cubito, un hielo con sabor. Exacto. Y a eso le llamamos charamusca. No sé si la palabra en náhuatl, pero... mira. Claro, eso valía 2-3 centavos y ya podíamos comernos una de esas. Habían de leche, que las hacían de leche con un poco de azúcar rosa, roja, y ya eran diferentes y así. Así que eso era como los grandes gustos que nos dábamos dentro de la escuela, ¿no? Entonces, tener mi propio dinero, esa era una de las formas como podía tener dinero, ¿no? Claro, tener pequeños placeres. Exacto, mis padres para obtener dinero no era simplemente ir a hacer un trabajo que alguien le contratara, un día de jornal, como se le llama, sí, para tener un poco de dinero, ¿no? Y lo otro era cada final de año, por ahí por finales de noviembre o noviembre, se iban a las cortes de café, se le llamaba, ¿no? Mi papá viajaba. Ah, se conchababa por jornales para las cosechas, pero lo que producía tu padre en el campo, ¿cómo lo intercambiaba? Pues eso era, bueno, para la familia, para eso casi siempre se quedaba en casa, o a veces se intercambiaba, por ejemplo, mi papá intercambiaba un saco de frijoles por uno de ajonjolí, por ejemplo, ¿no? Que alguien tenía ajonjolí, o que alguien tenía la rosa de Jamaica, que no lo había sembrado él o le había salido poco. Entonces, la idea era tener todo para la cosecha, ¿no? Y, por ejemplo, sembraba mucho maicillo para los animales. Entonces teníamos... O sea, que era una producción para autoconsumo esa. Todo era autoconsumo. Ya sea que de la misma producción o de intercambio, pero era autoconsumo. Exacto. Todo era autoconsumo. Y para la única forma para tener dinero, para comprar nuestra ropa, zapatos... Era conchavarse, jornal. Era eso, exacto. Uh-huh. Eso o lo otro, irse a las cortas de café, uh-huh, la rosa de caña que se le llamaba, que están las fincas grandes, que mi papá iba, y la corta de algodón. A los 7 años yo me fui a cortar café, porque claro, yo había visto en la escuela unas niñas que llevaban una sandalias muy bonitas, ¿no? Una Gina Balco le llamaban, era la marca que tenía. Entonces una Balco, que eran muy bonitas, de colores, así que usábamos zapatos de hule, ¿no? Esos de hule de mil hoyos que le llamaban, que tenía muchos hoyitos, que claro, cuando uno iba caminando bajo la lluvia o el charco, se salían los... Entonces, y bueno, yo dije que quería comprar eso y valía, aquello era un montón de dinero, eran 6 colones en aquel entonces, teníamos la moneda colón. Y bueno, con mi padre en la madrugada me levanté y me fui, iba a cortar café a los 7 años. Y claro, yo no hacía un jornal ni nada de eso, me iba junto con él para la repepena que le llaman, que era recoger el café que se va cayendo de cuando ellos van cortando el café, recolectando el café, sí. Y le ayudaba a la vecina y todo. O sea, total, ese año yo de mi propia cuenta hice 50 colones, ¿no? En 2 meses, entonces para mí que era un montón de dinero. Un montón, claro. Claro. Compré mi gina, compré ropa, bueno, tela para hacer ropa para toda la familia y ahorré 25 colones, ¿no? O sea, que desde ahí yo ya vengo con mi, ya venía con mi autosuficiencia, ¿no? A los 7 años, muy bien. Así que mi mamá era costurera, costuraba, hacía la ropa a mano, no teníamos máquina de coser, entonces hacía la ropa a nuestra mano. Y para lo fin de año, nosotros, mi padre casi siempre venía antes de Navidad, nos traía los regalos del niño Jesús, que le decíamos, traía la tela y mi madre todas esas semanas se la pasaba costurando para estrenar la ropa el día 31, ¿no? El día 31 de diciembre, para comenzar el año nuevo, todos teníamos, toda la familia estrenaba. Exacto, bueno. Era como la bendición de comenzar el año con ropa nueva, zapatos nuevos, ¿no? Y comenzar la así fui creciendo. Ajá. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte, Teresa, y ahora me vas a contar cómo cambió la historia a partir de tus 12 años. Servir, vos no tenés ni un pedazo para sembrar y vivir. Campesino, levanta tu frente, también eres gente, no te humilles más. Por tus manos izquierda y derecha nace la cosecha para los demás. Teresa, una pregunta antes, ahí, hablando de fin de año, del 31 de diciembre, ¿se juntaban también ahí a una cena familiar especial, particular, como se hace habitualmente? Pues no, relativamente era casi siempre en familia. La familia nuestra era bastante grande, éramos 10 en la casa, entonces, y hacíamos tamales, hacíamos pan, quesadilla, todo lo que se hace para esa fecha. Y bueno, así nuestras fiestas eran siempre adornar la casa y comer. No comíamos a las 12 de la noche, sino hacíamos nuestra cena y después el desayuno del 31 o del domingo. Y la gran celebración era irnos a la pequeña ermita que había en el cantón para celebrar la palabra de Dios, se llamaba simplemente, porque no teníamos, un cura venía a nuestro pueblo, a nuestro cantón una vez al año, ¿no? Para celebrar la misa, para hacer los sacramentos y era todo. Entonces, nosotras ya teníamos, nuestra celebración era más familiar. O de vez en cuando alguna persona que llegara a la casa y se quedaba a almorzar, ¿no? Pero no hacíamos grandes celebraciones. ¿Tu familia era religiosa, era de la religión católica? Sí. De hecho, mi padre, él es una persona que no sabe leer ni escribir, ¿no? Mi mamá sí fue a la escuela hasta sexto grado. Y ella era la catequista y mi padre fue siempre mayordomo de San Francisco de Asís. Entonces, en el cantón, cuando se hacían las fiestas, mi papá era como el coordinador de la misa de San Francisco y la Virgen de Santa Ana. Y crecimos bajo la religión católica, por supuesto, y fue parte de nuestra organización posteriormente, ¿no? Fue parte de lo que nos ayudó a organizarnos. Entonces, aunque los viejitos no eran personas, como te quiero decir, educadas bajo el sistema, tenían el sentido muy, muy grande de comunidad. Entonces, de ayudarnos unos a otros, crecimos con nuestra ideología de una casa abierta, ¿no? Para nosotros la casa tenía que ser con los brazos abiertos y sin techo. Entonces, siempre nuestras reuniones familiares estaban bajo un palo de mango en el patio y comíamos ahí, y era como hablar mucho de cosas, y mi mamá, como era la que sabía leer, ¿no? El único libro que teníamos en la casa era una Biblia, el Nuevo Testamento y la Biblia. Entonces, así que yo aprendí a leer con la Biblia. Con la Biblia. Entonces yo tengo, posteriormente me estoy dando cuenta que para mí la Biblia es una biblioteca de muchas historias. Entonces, de muchas historias de pueblos, historias orales de otras culturas. Entonces, fue como lo fui viendo, ¿no? A mí me costó mucho el aprender o el que me enseñaran que la Biblia es la palabra de Dios, una inspiración de la palabra de Dios. Porque, claro, para mí, como te digo, fue un libro de historia fue para vos. Exacto. Claro. Entonces, sí, sí. Y si lo es, pues por supuesto, ¿no? Ya más grande ya me he ido introduciendo mucho más, fui creciendo así, ¿no? Y claro, yo recuerdo que una vez un cura me regañó, pues me dijo, mira, estás sentada, porque claro, por alguna razón yo puse la Biblia y me senté, no me senté en la Biblia, un poco cerca de ella, pero en la parte de atrás, ¿no? Entonces el cura me dijo, mira, está sentada enfrente de un libro sagrado, deberías de respetar más. Entonces ya me di cuenta que era la Biblia, ¿no? Y claro, tuvimos una discusión ahí, porque para mí, como digo, no lo veía tanto así. Entonces era como parte de diferente. Entonces es donde yo aprendí a leer, donde aprendí de otras historias que nosotras también fuimos viviendo, ¿no? Por ejemplo, el Éxodo, para mí es un libro sumamente importante, inspirador también. Entonces yo leía el Éxodo y para mí era cuando, en los momentos de tribulaciones, como llamamos, era muy, muy sanador, pues. Pensaba, bueno, este libro, antes alguien más lo ha vivido, y nosotras estamos viviéndolo ahora mismo también, ¿no? O sea que le entraste a la Biblia desde otra mirada, Diego. Desde otra mirada, exacto. Ajá. Y desde otra mirada yo aprendí el cristianismo. Entonces, yo la verdad que doy gracias a estas personas que me enseñaron ver esa otra parte liberadora de la Biblia, de conocer y amar a ese Jesús histórico revolucionario, a ese Jesús histórico que fue hombre y que vivió dentro de una sociedad convulsionada, y él radicalmente tomó su parte, ¿no? Hacia la justicia. Entonces, para mí ese Jesús siempre me ha acompañado, yo creo, hasta nuestros días. Entonces, no es el Jesús que está encerrado en cuatro paredes, en el Santísimo, como le llaman. No no es el Jesús que está en el cielo castigando, un Padre Dios que está castigando, sino es un, para mí es un compañero que está en las buenas y en las malas. Entonces fue como, como mi forma de ir viendo la, la, la historia, ¿no? Como ir viendo a ese Jesús humano. Claro, un Jesús más humanizado y más, más en las cosas de uno también. Exacto. Sí, sí. Entonces, y bueno, esa fue la mirada que le dio el Concilio de México, o sea, cuando empezó a aparecer el cristianismo, que se llamó el cristianismo del tercer mundo. Y, pues sí, tienes toda la razón. Posteriormente, cuando yo ya he tenido oportunidad de leer los documentos del Concilio II, leer todo lo del encuentro de Medellín, de Puebla y de Puerto Rico, de Santo Domingo y todo esto, me doy cuenta que es ese, es esa, esa nueva generación, ¿no? Esa ahí te sentiste actualidad más identificada, ¿eh? Exacto. Y claro, eso fue, fue parte de mi despertar de organización, ¿no? O sea, que puedo decir que fue a través de la iglesia, se puede decir, de esa iglesia en salida, como dice el Papa Francisco ahora, esa iglesia de a pie, la que me, me, con la que me organicé y con la que trabajé y con la que luché y con la que muchas veces todavía hasta el día de hoy sigo, ¿no? Ajá. Vamos a otro pequeño corte y me cuentas eso. ¿Tú tenías 12 años? Exacto. Bien, ahí va. Los que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California son los guanacos. Los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Los siempre sospechosos de todo, permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso, ja, y con el agravante de ser salvadoreño, de Ribete, Santaneco, para variar del barrio La Cruz. Las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o las nieves del norte. Los primeros en sacar el cuchillo. Los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. marihuanero. Guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todos, los véndelo todos, los cógelo todos. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos, los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todos, los véndelo todos, los cógelo todos. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Teresa, tú tenías 12 años y estábamos hablando de 1975, ¿puede ser? ¿Por ahí? No, un poquito más. 77. Soy del 67. Ah, soy del 67, entonces 79. Exacto. 79, estamos hablando entonces del año de la Revolución Nicaragüense. Exacto. Que tuvo gran incidencia en todo Centroamérica. En todas nuestras comunidades, sí. Y en todas sus comunidades. Bueno, contame entonces, ¿cómo viviste a partir de ahí? Muy brevemente, como dice, porque a veces la historia es tan larga, ¿no? La vida, ya tengo 53 años, así que... Sí, pero las vidas son, los recorridos son largos, pero hay hechos bisagras en los recorridos nuestros que son los que te van, por un lado te van marcando, te van formando y te van dando opciones, que vos decís en ese momento, hoy podía haber agarrado por este camino, pero agarré por este otro. Exacto. Por ahí esos son los que buscamos, los que son un viraje en la vida, los que nos cambian, los que nos determinan. Que nos marcan también, ¿sí? Claro, y que nos marcan en nuestra vida. Pues mira, mi padre se organizó en una organización que se llamaba UTC, que era la Unión de Trabajadores del Campo. Entonces, y esto era todo a través de la... Ahora, después se le ha puesto nombre, ¿no? Antes eran comunidades, siempre comunidades cristianas, o no tenían nombres, pero después sí han sido como las comunidades eclesiales de base, han ido poniendo nombre a todos los procesos, ¿no? Pero entonces mi papá estaba organizado dentro de la UTC, que era la Unión de Trabajadores del Campo, que luchaban por sus derechos, ¿no? Por ejemplo, que se pagara un jornal más adecuado, que el campesino fuera tomado en cuenta, porque el ser campesino es un estigma, es como el ser indio, ¿no? Nadie quiere tener relación con una persona que es campesina, analfabeta, siempre somos como los últimos de la fila, ¿no? Sin victimizarnos, pero era como, bueno, el decir que vienes del campo, que es como te digo, el último de las filas. Sí. Entonces, Sin embargo, es el que produce los alimentos que se consumen en las ciudades. Exacto, por eso nadie lo ve, y en aquel entonces sobre todo mucho menos, ¿no? El campesino ha sido mucho más discriminado, y como te digo, la historia misma del país desde 1932, una matanza tremenda de campesinos, eso marcó mucho la ideología de la gente, ¿no? Entonces el ser campesino es como el ser una persona muy arrecha, muy enojona, muy peleona, muy burro, muy todo un montón de adjetivos que les quieras poner, ¿no? Entonces mi padre se fue organizando con diferentes comunidades que estaban dentro de esa lucha. Y había una federación de campesinos también que iba a través de la iglesia, ¿no? La iglesia fue formando... Y mi madre, como era, te dije antes, era catequista, entonces entró también a formar parte de la comunidad de cristianos. Entonces, ¿qué es lo que se hacía dentro de eso? Era hacer celebraciones de la palabra en diferentes comunidades. Para eso recibieron algunos cursos, que fue incluso el padre Rutilio Grande, que fue asesinado en 1977, él fue a nuestra comunidad, recuerdo que llevaron, bueno, no a la comunidad, sino llegó a San Antonio y ahí hubo un encuentro de catequistas y le dio un poco más de herramientas, digamos, ¿no? Para hacer la palabra de Dios, celebrar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se celebraba? Era las personas que sabían leer dentro del cantón, los que podían leer la Biblia y eran los que estaban organizando y dando posibilidades a los demás, ¿no? De expandirnos. Entonces, una de las cosas que se hacía era leer la Biblia en base al ver, oír, el ver, juzgar y actuar. Y posteriormente se le puso el celebrar, ¿no? Pero era el ver el contexto en el que fue escrito la Biblia. Uh-huh. Y ver el juzgar cómo se puede cómo estaba en el contexto en el que fue escrito la Biblia, el ver cómo está mi realidad y cómo juzgamos, ¿no? Cómo a partir de ese juzgar que nosotros vamos teniendo de este texto que hemos leído, tenemos que actuar. Entonces, ¿cuál es nuestra actuación? ¿Qué es lo que nos está diciendo esa palabra? Entonces, es lo que se hacía en esos cantones, ¿no? Entonces, el gobierno bajo el régimen militar comenzó a perseguir a los líderes de las comunidades eclesiales de base, comenzó a perseguir y a asesinar a los líderes del movimiento de la UTC, de la Unión de Trabajadores del Campo también. Entonces era como parte de poder quitar esto, ¿no? Entonces era como, y a partir de entonces se está viendo que hay una persecución. En mi pequeño cantón ya habían asesinado a dos, tres personas muy importantes. Entonces, claro, era como, vamos también a ver qué pasa, ¿no? A defendernos, a ver qué es lo que está pasando. Y nuestra casa, como era un poquitito grande, mi hermano el mayor, que ya tenía sus 16, 17 años, se organizó para la defensa del territorio, ¿verdad? Podemos decir. Uh-huh. Entonces no existían no eran ni milicias siquiera, eran simplemente jóvenes que estaban diciendo, bueno, pues nos vamos a defender, si viene el ejército nos vamos a defender con machetes, con piedras o con lo que sea, ¿no? Y claro, se vio la necesidad dentro de toda la organización de tener gente que pudiera autodefensa a nivel de salud. Ajá. Entonces mi hermano era como, se preparó para ser sanitario, ¿no? Entonces era como el que, si había alguien herido, el poder suturar, limpiar las heridas, poner inyecciones y todas las cosas. Entonces yo, por ejemplo, aprendí a poner inyecciones como a la edad de 8 o 9 años, ¿no? Me iba a los entrenamientos de mi hermano, he sido siempre un poco metida de querer aprender cosas. Entonces me iba con ellos y aprendía también, ¿no? Intercambiando nuestro brazo, nuestras nalgas para poner inyecciones y así aprendimos, ¿no? Entonces, ahora mismo no te puedo decir el mes, no recuerdo el mes que llegó el ejército y comenzó a destruir las casas. Entonces nuestra casa en 1979, el ejército llegaba y una forma que hacía para desarticular todo lo que es la organización era quemar las casas, ¿no? Entonces llegaba a un cantón, las personas que hallaban vivas las asesinaban y todos los animales se lo llevaban, los que encontraban se lo llevaban, lo echaban a sus carros y le metían fuego a las casas, ¿no? Entonces yo recuerdo que nosotras desde a partir de 10 años ya no dormíamos en las casas. Además había un reclutamiento forzoso de parte del ejército para llevarse a los jóvenes después de 12 años. ¿Quién era el dictador en ese momento? Fíjate que yo ahora mismo, mi Alzheimer, estoy un poco, pero creo que era el coronel Armando Resino, creo que era el presidente, porque después fue Romero, y después ya vinieron a otra parte Duarte, y así. Uh-huh. Perdón que no tengo como esa cronología tan ordenada, ¿no? Pero no, pero tuvieron dictadura continua, tuvieron ustedes. Claro, claro, militares y después de lo que había pasado en Nicaragua, El Salvador, por supuesto, tenía mucho miedo que esto pasara, ¿no? Porque ya estaban los levantamientos de campesinos, ya había muchas organizaciones estudiantiles en la ciudad y en el campo, era como que se estaba convulsionando mucho El Salvador. Claro, la respuesta de eso era reprimir, ¿no? Claro. Entonces nosotras... Evitar la teoría dominó que tenía Estados Unidos, que era de que si caía un país como, en este caso, Nicaragua, hacia el socialismo, pudiera caer un país atrás del otro, los que estaban alrededor. Exacto. Entonces era como eso, como la otra parte era desarticular todo, ¿no? Claro. Entonces... A nosotras, te digo, nosotras después de 10 años ya dormíamos en el monte. Comenzaba la tarde y cerrábamos las puertas de nuestra casa y todo el mundo a dormir en el monte, ¿no? Y otro detalle... Sí, aparte con una concepción esta de que todo campesino es enemigo, digamos, ¿no? Claro, y lo que pasa es que todos los que encontraban con vida, te digo, porque ya en algunos caseríos vecinos eso pasaba, ¿no? Y claro, alguna gente decía, yo como no estoy organizado, yo no estoy metido en nada, yo no tengo por qué huir. Entonces eran los primeros que mataban, ¿no? Entonces, como no estaban metidos en nada y no tenían miedo, encontraba el ejército, los que encontraba, las mujeres las violaban y las mataban. Entonces había muchísimos casos en nuestra comunidad que a muchas mujeres las habían asesinado ya, ¿no? Hubieron algunos asesinatos muy crueles que yo recuerdo de gente muy cercana y claro, todo eso era, nos daba pautas para decir esto, tenemos que salir de aquí, ¿no? Entonces lo que te digo, ya íbamos a dormir al campo, teníamos un puño de tortilla y a dormir debajo de los árboles, poníamos nuestras hamaquitas y a dormir. Claro, yo no me imagino la situación de mis padres, porque para nosotros 10 años, 12 años, 9 años, todo esto era como, bueno, qué chulo dormir bajo los árboles, ¿no? Entonces era muy bonito también ese espacio, pero claro, no era diferente, ¿no?, la situación. Entonces no habían teléfonos celulares, no había nada para avisarnos, solamente cuando... Como en nuestro cantoncito no había carreteras, nos dábamos cuenta cuando llegaba el ejército al pueblo a San Antonio de la Cruz, donde había, por ejemplo, carretera, ¿no? Sabiendo que el ejército había llegado ahí, todo el mundo ya estábamos muy nerviosos y buscando nuestros propios espacios para donde salvarnos, ¿no? En el 79 el ejército llegó a nuestra comunidad y nos quemó la casa, quemó todo lo que teníamos, se llevaron algunos animales, los otros quedaron ahí perdidos y bueno, cuando nosotros llegamos a los 3 días a la casa, pues, encontrar todo en ceniza, ¿no? Recuerdo que el único muñeco que yo tenía, que me lo había regalado una madrina, que le había puesto de nombre Pancho, solo encontré la cabeza, ¿no? Claro, como niña me eché a llorar y dije, ay, ¿cómo es posible? Y recuerdo que mi padre me dijo, da gracias a Dios que tú estás vivo, porque sí, y que Pancho no tenía vida, era simplemente tu juguete preferido, pero lo vamos a hacer un cuerpo de madera y seguirá siendo Pancho, ¿no? Entonces yo conservaba esa cabecita, que mi papi después le puso un pedazo de madera y ya era, seguía siendo Pancho, que después ya se perdió. Bueno, al terminar, al encontrarnos de nuevo ya sin casa, sin nada, teníamos que seguir huyendo, ¿no? Y bueno, mi padre reconstruyó un poquito la casa, pero fue ya muy poco. Ya el ejército llegaba muy seguido, entonces tuve que irnos a huir a cantones vecinos, ¿no? Y otro detalle que se me había olvidado comentar era que nosotros éramos 8 de familia y mi padre tenía un compadre. Ese compadre lo asesinó el ejército. Y los dos niños, uno de 5 y otro de 3 años, como lo dice el padrino, tiene que hacerse cargo de sus ahijados, ¿no? Uh-huh. Entonces mi padre trajo otros 2 niños a la casa. Entonces ya éramos 10. Y eran 10. Éramos 9 más la tía Cruz, éramos 10, así que la familia nuestra éramos 12. Así que imagínate, éramos 12 personas que claro, llegábamos a una casa a pedir refugio, era un montón. Y todos comenzamos dormíamos donde mejor podíamos y comíamos como podíamos y ya era. Así estuvimos, para no alargarte mucho, así estuvimos hasta 2 años, casi, 79 hasta el 81, que se planteaba una ofensiva final. Que tampoco fue un triunfo total, sino que más difícil la situación. Entonces ya era, el ejército dio una, como una amnistía, dijo que todas las personas, esto fue en el 80, después del asesinato de Monseñor Romero, que las personas que querían irse a otro punto de Chalatenango, podíamos, después de la cabecera departamental, podíamos cruzarla sin ningún problema. Y los que nos quedáramos después de esa línea imaginaria, después de Chalatenango, que es la cabecera departamental, ya éramos parte de ser, en aquel entonces decían subversivos, comunistas, éramos, todavía no se utilizaba la palabra guerrilla, ¿no? Tenían un montón de adjetivos para las personas que vivíamos ya en la otra parte. Mi padre decidió que nosotros no íbamos a irnos porque, claro, como te digo, una familia de 12, ¿dónde íbamos a parar, no? Solo mi hermana, la mayor, que se había casado, sí se vino, cruzó la línea y se vino a vivir a otro pueblo. De aquí mismo de Chalatenango, y bueno, ahí se quedó. Esta línea imaginaria que ubicaba Chalatenango de un lado y el resto de otro era porque ahí en esa zona había asentamiento guerrillero, o no era por las características poblacionales, digamos, de resistencia que había. Era por la cuestión de resistencias y de organización. Uh-huh. Entonces, todos los que nos quedamos en esa línea imaginaria, incluyendo niños, porque nosotros éramos unos niños, ¿sí? Ancianos y todo, todas las personas éramos ya consideradas enemigos del gobierno. El enemigo a destruir. Por lo tanto, éramos gente ya peligrosa para poder... Éramos subversivos, eso es lo que decían, subversivos comunistas, ¿no? Que nos acusaban que teníamos armas de Cuba, de Nicaragua y de qué sé yo, siempre era así, ¿no? Entonces, y en ese entonces cuando se comenzó ya a organizar de verdad lo que era lo que después fue la guerrilla, ¿no? La gente se defendía con unas pistolitas, con machetes, con fusiles de esos de escopeta 12 que antes se tenían por hobby, ¿no? Entonces la gente se tenía eso en esa parte, y también el ejército iba organizándose también con los de orden, le llamábamos, ¿no? Que eran las personas, mismas personas de los cantones que organizaban como las patrullas comunales, que eran como los orejas, que también le llamábamos. Uh-huh. Entonces, sí, hay de todo. Y bueno, nosotros nos quedamos así a 2 años. Ya después de 2 años ya era insostenible la situación. Y no, nos pidieron ya las personas que estaban dirigiendo, los dirigentes se podría decir, que entonces eran como los coordinadores de toda la población civil, que nos moviéramos al país vecino, que era Honduras. Entonces caminamos durante 2 días, como pudimos, huyendo del ejército, llegamos a la frontera de Honduras, y ahí pedimos refugio, ¿no? Entonces, mi participación durante esos 2 años, estoy hablando después de los 12 años, era dar clases a los adultos, y por otra parte era también ser parte de lo que era la comunidades cristianas, y ayudar un poco con el tema de salud, ¿no? Entonces ya sabía, por lo menos aprendí a suturar heridas, a limpiar heridas, a poner las inyecciones, como digo, a poner los sueros, cosas así, ¿no? Y hacer cosas de prevención. Entonces ya desde los 12 años yo participaba en ese tipo de cosas. Y cuando llegué a la frontera con Honduras, porque ya nos fuimos todas menos mi hermana, la mayor, que se quedó, que estaba casada, uh-huh, y mi hermano, el mayor, que ya formó parte de lo que era la milicia, ¿no? Entonces, en aquel entonces eran milicianos, y la importancia de nosotras era ser milicianos parte de lo que era la revolución, ¿no? Ya estábamos hablando de revolución en ese entonces. Ya escuchábamos la radio Sandino, escuchábamos, ya estaba la radio Venceremos, ya estaba la radio Farabundo Martí, que se escuchaba clandestinamente. Entonces ya nos sentíamos parte de lo que era la organización, ¿no? Y ahí se fundó ya lo que era el Frente Popular de Liberación, ¿no? Que eran las FPL, que es una de las ramas políticas que formó parte del FMLN, ¿no? Uh-huh. Yo creo que fue por cuestiones ideológicas para nosotros en aquel entonces, era simplemente por la cuestión geográfica, ¿no? Como te digo, sí, prácticamente la represión lo forzó a la resistencia, a la organización, y a tomar parte de esa, claro, resistencia. Claro, sí, eso es lo que yo decía ya posteriormente, hablando con otras personas, ¿no? Que formamos parte de la organización de las FPL no por opción, sino porque era que éramos parte de nuestra situación geográfica, era parte de nuestra, del sentirnos forzados a formar parte de defendernos, ¿no? Porque, uh-huh, claro, ya, ahí fuimos aprendiendo de la historia misma que estaba pasando en todos lados, y claro, éramos parte de eso, ¿no? Aparte aplicaban esa política de que nosotros la conocíamos como aldeas arrasadas. Exacto, esa era la misma que se ha usado aquí, como nuestra hermana República de Guatemala, como uh-huh, en algunos lugares en Honduras también, ¿no? Terrible. Arrasada. Uh-huh. Era con el lema quitarle el agua al pez. Claro, ¿qué significa, sí, eso? Que las personas civiles éramos las personas que le dábamos la comida a los subversivos o a los guerrilleros, como decía, ¿no? Sí, era parte de la doctrina francesa que después se enseñó en las escuelas de las Américas, uh-huh, y que la aplicaron en todos los territorios latinoamericanos. Exacto. Una

Y también el ejército salvadoreño y el ejército hondureño nos fue persiguiendo más. Entonces fuimos avanzando un poquitito más hasta llegar a una aldea que se llamaba El Pilón. Un señor que tenía muchas tierras le dio a mi papá para que hiciéramos nuestra propia champita, ¿no? Una champa de zacate, con las pocas pertenencias que teníamos, que era una, dos o tres mudadas al día. Y teníamos un par de zapatos y era todo, ¿no? Teníamos ahí. Entonces, y claro, ahí ya teníamos que organizarnos más y ver cómo podíamos salir adelante, ¿no? Todas las familias. Habíamos ya, creo que en ese entonces, unas 500 familias. Pero claro, las familias, estamos hablando de 500 familias y cada una compuesta de 12, de 10 personas. Entonces, nosotros éramos 10, ¿no? Dentro de ellas teníamos una hermanita, que es la última de mi familia, que es una niña muy especial, ¿no? Ahora es con una desnutrición tremendamente porque, claro, es la que se llevó la peor parte de todas nuestras guindas, como le llamamos, ¿no? Nuestra vida. Esa era hermana de tu mamá. Esa. Uh-huh. Es la última que tiene mi mamá. Entonces, la niña a veces pasaba dormida hasta los días, intencionalmente, con una pastillita para estar dentro del. Cuando estábamos, por ejemplo, en la guinda, se le llamaba guindas a los que cuando el ejército te va persiguiendo y tienes que refugiarte donde sea. Entonces, para que los niños no lloraran, muchas veces se tenía que dar alguna pastillita para que durmiera, una diazepam, por ejemplo, ¿no? Tener la mayor parte de silencio, días de no tomar agua, de no comer, todo ese tipo de cosas, las fuimos viviendo, ¿no? Desde muy pequeño. Y claro, ella llevó la peor parte. Entonces, en Honduras ya nosotros ya éramos 10 personas, nuestra familia, ¿no? Que habíamos llegado con total desnutrición. Nos comenzamos a organizar. Y bueno, en ese lugar el señor hondureño nos dio como a 15, 20 familias, todas numerosas, mujeres viudas, y otras con pareja, pero casi la mayoría éramos niños, porque los demás que ya querían formar parte de las milicias se habían quedado en El Salvador, ¿no? Defendiendo ya su patria. Mi hermano también se quedó, el mayor. Y ya todos no, los demás nos fuimos. Yo era mi hermana, la mayor que mí, tenía 15 años, no, 16 años, yo tenía 14 ya. Entonces, ya éramos como las más jóvenes, grandecitas de la familia y las que teníamos que echar adelante alguna parte de la organización. Yo me fui de cabeza también con la formación de adultos, ¿no? Que ahora posteriormente se le llama educación popular, se le llama educación de adultos, todo un montón de cosas. Pero yo venía ejerciéndolo desde los 12 años. Ya cuando yo hice el sexto grado, a mí me dijeron, bueno, lo que hemos aprendido tenemos que devolverlo, ¿no? Y uno de mis regalos era que sabía leer y escribir. Entonces comencé a enseñar a leer. Y cuando llegué a esa comunidad, nos fuimos organizando y, claro, me di cuenta que había mucha gente adulta que no sabía leer ni escribir, que había muchos niños que no sabían leer ni escribir. Entonces, como nuestra consigna en ese entonces era que un pueblo analfabeto no puede seguir adelante, ¿no? Entonces, teníamos una canción que se llama Campesino aprende a leer, ¿no? Entonces, comenzábamos ahí. A trabajar con esto. Y te digo, no teníamos materiales, pero teníamos la gente de Cáritas que nos apoyaba, Cáritas Honduras, Cáritas de diferentes lugares que nos llegaban. y nos apoyaban. Entonces yo lo único que pedí fue una pizarra, un cuaderno para cada niño y nos inventábamos las canciones, nos inventábamos montones de cosas, dibujábamos en la tierra, porque claro, el papel había que cuidarlo lo más posible, ¿no? El yeso, usábamos carbón para no malgastar el yeso, o la tiza, ¿no?, como le llaman en otros lados. Y así comenzamos a leer y a enseñar a leer y a escribir, porque esa era, como te digo, era la consigna, aprender a leer y a escribir. Y dentro de ellos, dentro de los adultos también, ¿no? Me gustaba mucho lo de los adultos, porque era aprender a escribir una palabra generadora y a crear discusión sobre ella, ¿no?, y de ella hacer un derivado tremendo de aprendizaje. Entonces eso fue muy, muy bonito. Yo fui como muy adulta desde muy temprana edad. Yo siempre estuve con personas adultas, entonces... Claro. Y estuve trabajando en eso hasta 2 años que estuvimos en esta parte, ¿no? Entonces, en esta parte de la frontera. Y estábamos diseminadas en diferentes comunidades. Entonces nos organizamos, todos los instructores le llamábamos, de educación, y nos íbamos acercando con todas las comunidades. Entonces hicimos una coordinadora bastante grande de educación. Nada de popular, porque eso también era peligroso, hablar de educación popular, hablar de comunidades de base, cosas así, todo eso era peligroso, ¿no? Era perseguido. Hablar de Monseñor Romero era perseguido, todo eso. Entonces eran como parte de ahí estuve 2 años. Sí, aparte en Honduras también había dictadura. ¿Perdón? Aparte en Honduras también había dictadura, digamos. O sea, claro. Que había una complicidad del ejército de Salvador con el ejército de Honduras. Exacto. Entonces era como parte de decir, ahí tenemos el ejército hondureño que comenzó a perseguir, a querer reclutar a gente un poco más joven y a perseguir, a desaparecer. Desaparecían sus propia gente, como catequistas, gente que estaba organizada, la perseguían, ¿no?, y la desaparecían. Conocí a varias gente que desaparecieron. Pero también tuvimos mucho apoyo de la iglesia hondureña. Uh-huh. Teníamos los curas, había muchos jesuitas que se habían ido a trabajar a esa región, y los franciscanos. Los franciscanos eran otra rama de sacerdotes muy progresistas que nos ayudaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo la masacre del río Sumpul, la masacre del río Lempa, que llegó muchísima gente. Llegamos a ser casi, quizás unos 5.000, 6.000 personas en esa región. Todo lo que era la parte fronteriza, ¿no? Entonces, eso era peligroso. Era muy peligroso para, como lo veían los gobiernos, ¿no?, que tuvieran tener gente en la frontera, porque nos acusaban de, bueno, aparte la verdad también, de llevarle comida a los guerrilleros a la parte del Salvador, ¿no? Estábamos como a una hora más o menos del Salvador caminando, ¿no? Entonces, dijeron que nos iban a trasladar hasta Progreso, la otra parte de Honduras. Entonces se gestionó muchísimo a partir de muchas manifestaciones nuestras como comunidades, que no queríamos ser repatriadas a ese lugar. Consiguieron otro lugar en Ocotepeque, que se llamaba Mesa Grande. Eran como 2 espacios muy grandes donde nos iban a llevar. Entonces, y ahí llegamos... En el 82, perdón, el 81, lugar bastante frío, y nos trasladaron, ¿no?, con algunas cosas que llevábamos, y bueno, aquello ya era un campo de concentración, no era ya la libertad que teníamos en las comunidades fronterizas, ¿no?, ya era un campo de concentración público, cercado por alambre y con el ejército hondureño en una trancha, ¿no? Entonces, quienes podían entrar eran la gente de servicios humanitarios, los de ACNUR, y gente de la iglesia, que era la que nos llevaba los alimentos, y nosotras teníamos que organizarnos ya en todo, dentro del campamento. Entonces, ahí ya me fui de lleno, como siempre estoy hablando de lo que yo hacía, ¿no? Pero formaba parte, por supuesto, de un equipo grande también. Entonces, con la experiencia que llevaba todo de la educación, nos organizamos de nuevo con la educación primaria, ya todo lo que era la secundaria y toda la educación, ¿no? Y comenzamos bajo los árboles y vivíamos en las carpas esas que hay en todos los campamentos de refugiados. Que, sí. Si ves, los campamentos de refugiados son unas lonas y ahí nos metían 15 personas. Nosotros, como éramos una familia numerosa, llegamos a vivir, convivir 12 en un espacio muy chiquitito. Todos dormíamos en el suelo, cocinábamos todas en común, comíamos todas en común y era todo de común, ¿no? Eran sectores de organizarnos como de 100 personas y esas 100 personas cocinaban todas juntas, comían todas juntas y trabajábamos juntos. Y así fuimos por sectores trabajando, ¿no? Entonces yo me fui con varios sectores. Uno era con la educación. Y ya me dediqué directamente con la educación de niños. Ya la educación de adultos estaba apoyando simplemente y con la educación de niños ya formé parte del equipo. Entonces, y teníamos una persona que vinieron voluntarios de Cáritas de España, voluntarios de Cáritas de Estados Unidos y nos apoyaban, ¿no? Con materiales y, claro, por supuesto, con nuestros errores de ortografía, con cosas así, ¿no? Porque nosotros nos empoderamos bastante con la forma de educar, de educación que queríamos dar, ¿no? Entonces queríamos mantener siempre bajo nuestra dirección la forma de educación que veníamos dando, ¿no? No la bancaria, sino esa que se le da la voz al niño y al adulto para que hable del tema. O sea, por ejemplo, la palabra café. Entonces, ¿quién era el dueño del café? ¿Cómo se cultiva el café? ¿Y cómo se vende? ¿Cómo se transporta? Todo ese tipo de cosas. Entonces, era así íbamos aprendiendo, ¿no? Y así íbamos haciendo nuestros análisis. Entonces, me dediqué más a la educación, a los jóvenes, dentro de la iglesia, con la juventud, que también nos organizamos con las comunidades de base, en el tema de la salud, para ser promotoras de salud, estábamos ahí haciendo, y eso era lo que más o menos estábamos. Y ahí estaba toda tu familia, estaba ahí, estaban todos juntos. Ahí estaba toda mi familia, excepto mi hermano y mi hermana. Y mi tu hermana que se casó y se había... Sí. Había cruzado la línea imaginaria, sí. Exacto, pero como digo, era la familia de sangre, ¿no? Pero teníamos, sí. Todo lo demás era una familia extensa, ¿no? Entonces, es como la forma como crecimos y ahí estuvimos hasta el 86. Estamos hablando de 1983, más o menos, hasta el 86 estuvieron ahí en ese campo de refugiados, vamos a decir. Exacto, sí. Y bueno, regresé al 86, bueno, decir que Mesa Grande para mí fue mi mejor escuela de vida. Yo no lo viví como lo que era un campo de concentración, sino como una escuela, ¿no? Una escuela que me enseñó la organización, me enseñó a vivir en comunidad, me enseñó a que tenía una familia extensa, a la que tenía que amar y cuidar, me enseñó resistencia y me enseñó también a amar la vida, ¿no? Entonces era como parte de todo eso. Y una de las cosas que nosotros dijimos que estábamos muy seguros que íbamos a quedarnos en ese espacio, era hasta donde fuera necesario. O sea, para nosotros aquello no era un campo de concentración donde nos íbamos a quedar para siempre, ¿no? Sino aquello era una escuela en la que íbamos a aprender para vivir esa misma comunidad en El Salvador, para vivir esa misma organización en El Salvador. Entonces, por ejemplo, yo me levantaba a las 6 de la mañana y me iba a las 5 y me iba a hacer ejercicio, a correr dentro de nuestro mismo campamento, ¿no? Haciendo ejercicio, media hora. Hacía mucho frío, pero como joven no sentía. Después de 5:30 a 6:30 yo estaba aprendiendo a hacer pantalones, por ejemplo, en la fábrica, en el taller de sastrería, ¿no? Después de eso yo estaba aprendiendo, bueno, tenía las reuniones de jóvenes, ¿no? Que discutíamos cualquier tema. Después yo entraba de 8 a 12 a planificar clases o a recibir clases de las personas que llegaban voluntarias que estaban haciéndonos un nivel de educación, ¿no? Donde aprendíamos sociales, historia y cosas así. Ya teníamos un poco más de libros, ¿no? Entonces, yo recuerdo el primer libro que yo leí fue ya ahí en el campamento de refugiados, que ya podíamos tener libros, una biblioteca. Era el libro de Isabel Allende, de Amor y de Sombra, ¿no? Lo leí, lo leímos un montón de gente, pero a mí me marcó mucho ese libro, que era como el primero que yo leía, ¿no? Y después con los niños también hacíamos nuestros propios libros. Te digo, yo no era psicóloga ni nada por el estilo, pero sabíamos que una de las formas de que podíamos, había muchos niños huérfanos, de que podíamos sacar adelante nuestras emociones era bordando nuestra historia, porque esa era otra cosa en el campamento de refugiados. No podíamos sacar las personas, nosotros no salíamos, ¿no? Pero las personas que llegaban ahí quedaban nuestra denuncia, no podían sacar material escrito ni audio. Entonces, nosotros bordábamos y algunos dibujos, ellos los empacaban y se los llevaban a Estados Unidos, a otros lados, con nuestros bordados. Así contábamos nuestra vida, ¿no? Entonces, otra cosa que hacíamos con los niños era que dibujaran y escribieran sus propias historias, anónimas, por supuesto, porque las copiábamos, hacíamos varias o tres, cuatro cuadernitos y era como parte de nuestra biblioteca, ¿no? Era todo muy escaso. Y ahí en ese campo de refugiados donde estabas vos, ¿cuántas personas había más o menos? Llegamos a ser 12.000 personas. ¡Wow! Estamos hablando de 12.000 personas. ¡Un montonazo! Entonces, sí, claro. Y una producción de niños tremenda también, ¿no? Me imagino. Más los niños que venían huérfanos. Huérfanos, teníamos mucha gente huérfano, mucha gente viuda, muchos padres con hijos. Claro, porque habían... Claro, porque los jóvenes optaban por quedarse o los asimilaba el ejército o los mataban. Exacto. Entonces, y muchos jóvenes también optaban ahí mismo en Mesa Grande, ya cuando estaban grandes, irse a la guerra, ¿no? Entonces, había mecanismos de poder entrar a El Salvador, aunque estábamos bajo en ese encierro, sí. Había mecanismos como se podía venir a El Salvador, ¿no? De noche, haciendo toda una organización, y podíamos venir a El Salvador, claro, a continuar con la guerra, ¿no? Entonces, jóvenes había muy pocos. Yo, cuando a mí me tocó, ya que me dijeron, bueno, ya tienes tus añitos, ya es tiempo de que no que nos vamos a El Salvador ya con otra perspectiva de trabajo. Entonces, ya tenía mis 17, 18 años, ¿no? Entonces ya tenía que tomar mi decisión más fuerte, ¿no? Aunque yo siempre, como digo, formé parte de las FPL y siempre estábamos recibiendo muchos entrenamientos de los compas que estaban ahí. Entonces, muchas clases de educación política, de historia, entonces que teníamos también clandestinamente, por supuesto, ¿no? Claro. Que teníamos ahí. Porque, claro, siempre estaban con la idea de volver a El Salvador. Claro, porque para nosotros esa era nuestra nuestra meta. Nuestra meta no era quedarnos ahí. Por alguna razón, sabíamos de los campamentos saharauis, de los campamentos palestinos que llevaban años. Y como te digo, el éxodo para nosotras fue muy inspirador también. El éxodo nosotros no lo vimos como una parte de... fue como un aprendizaje de vida, ¿no? El éxodo de la Biblia. Sí. Claro. Vivíamos como, bueno, esta es parte del éxodo, pero nosotros vamos a regresar a nuestra tierra prometida, y nuestra tierra prometida es El Salvador, y es a la que vamos a luchar por regresar, y vamos a... Monseñor Romero para nosotros era nuestro santo que nos guiaba también. Entonces era parte de decir, nosotros vamos a regresar, y vamos a regresar como una mejor persona, ¿no? Una mejor persona organizada, que sabemos vivir en comunidad, que sabemos leer y escribir y todo eso. Entonces, hasta mi papá con sus 50, 60 años, también estaba en las clases de adultos, ¿no? Para aprender a leer y a escribir. Entonces mi padre... te digo, lee muy despacio ahora, a sus 92 años, pero también gracias a eso aprendió un poco, ¿no? Entonces fue bonito todo este proceso. Y te digo, personalmente para mí fue una escuela de vida en la que estoy agradecida. No lo veo como el sufrimiento que muchas veces alguna gente dice, uy, es que ahí vivimos encerrados, aquella era una cárcel de sufrimiento. Para nosotras, personalmente, yo no lo viví así. Y mucha gente joven. Era familia extensa. Era duro, Teresa. Vos no lo viviste así, quizá por tu juventud, por tu espíritu. Pero, digamos, era una vida dura. Era una vida dura. Quiero estar bien con mis hermanos, de norte a sur al fin del mundo, saber oír y dar mis manos, sudar jugando algo bien sano. Todos aquí somos humanos, ¿qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa. Sombra de árbol para tu cabeza. Libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta. La amistad no cuestiona tu credo. A la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta. Quisiera darte buena suerte. ser tu amigo hasta la muerte. Que la distancia no me entuma y la amistad no se consuma. Todos aquí somos humanos. ¿Qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta, casa abierta, casa abierta, hay un plato por ti en nuestra casa abierta, libro abierto en mi casa abierta. Teresa, bienvenida a Argentina, ¿cómo te va? Un placer tenerte por acá, por estas tierras, así que contame, ¿a qué has venido? ¿Cuáles son tus actividades? ¿Qué te trajo a Argentina? Muy bien, gracias por la invitación y por estar de nuevo en este programa. ¿Qué me ha traído a Argentina? Pues me ha traído un espacio de la memoria, Virrey Ceballos, y lo otro es las mujeres bordadoras, Mujeres Bordando Luchas, que desde el tiempo de la pandemia poco a poco me fui enganchando con un grupo que existe aquí en Argentina, mujeres de todas partes de acá que están bordando luchas, las luchas que las mujeres vivimos cada día. Entonces comenzamos a bordar desde el tiempo de la pandemia y ahora del 19 al 20 hemos tenido el encuentro en Córdoba, en un espacio muy bonito, que es el espacio sobre la imprenta que se fue recuperada. Ah, la imprenta de la memoria. La imprenta de la memoria en Córdoba. Entonces ahí hemos estado. Y ahora mismo también hay otras actividades en diferentes partes de aquí, de Argentina. Y bueno, yo ando compartiendo un poco sobre el tema de la memoria histórica en El Salvador. Yo estoy participando en algunos colectivos de trabajo de la memoria en El Salvador y uno de ellos es el Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI, que existe en El Salvador. Ellos me han apoyado para poder venir a aquí también a Argentina, ¿no? Y lo otro es la Asociación de Veteranas y Veteranos del FMLN Histórico en El Salvador. Entonces también soy parte de la directiva en Soyapango, que estamos recuperando la memoria de nuestras compañeras y compañeros que trabajaron durante el conflicto armado en San Salvador. en El Salvador, perdón. Entonces, aprovechando que venía con el tema de la de las mujeres bordadoras y el Museo de la Palabra también está exponiendo algunas mantas que fueron bordadas en los campamentos de refugiados en Honduras. Yo viví un tiempo en Mesa Grande, como ya lo he comentado, entonces soy custodia de muchas o varias mantas que se bordaron en aquel entonces, en los 80. Uh-huh. Esas mantas sí, cuando estaban en el campo refugiado. Cuando estaba en el campamento de refugiados. El objetivo de esas mantas eran dos. Una era contar al mundo exterior nuestras. Teresa. O sea, el trabajo que hacen ustedes, un grupo de grandes compañeras hay en este trabajo de bordado, no sé, serán 50, 60 compañeras. Uh-huh. Y de distintos países también hay. Ahora, y es un trabajo de transmisión de memoria histórica, recobrando ese sentido que tenía el hecho de las mantas cuando estaban en ese centro de refugiados, que era transmitir la situación que vivían, como las chilenas cuando transmitían el dolor, el sentimiento que tenían y que no lo podían expresar de otra manera. Ahora, quiero que me cuentes qué significa hoy este trabajo de transmisión en una realidad como la de El Salvador de hoy. Si hay una necesidad de ese rescate histórico, ¿cómo se hizo esa transmisión y cómo puede encajar esto que tú haces en una realidad como la salvadoreña? Una pregunta difícil, pero bueno, intento. Dale. Vamos a ver. La inquietud surgió porque muchas personas que estuvimos en estos campamentos ya somos mayores, ¿no? Ya andamos un poquito más de los 60, alguna gente, otra gente se está muriendo. Y estas mantas estuvieron en el exterior, en Estados Unidos, como decía, en España, en diferentes lugares, comunicando y hablando sobre la historia de los campamentos de refugiados y sobre el tema de El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, aparentemente, tenemos una paz. Tenemos ya no hay conflicto armado. Y se está hablando, bueno, que ya hay que olvidar la memoria. Cierto sector de El Salvador se está diciendo que hay que olvidar que eso ya pasó, que esa parte de la vida hay que dejarla cerrada. Entonces no estamos en una paz, estamos en un no conflicto armado. Exacto. Pero en un montón de batallas culturales, políticas y de memoria. Y de memoria. Entonces lo que hay un buen sector de las personas que vivimos en Mesa Grande, es decir, esto fue algo que nosotras trabajamos, algo que nosotras recuperamos, esa parte de esa comunicación popular, si le quiere llamar también, porque es algo que viene desde abajo, de algo de que la gente, desde los pequeños espacios que podíamos hacer, de esas fisuras de que el sistema nos dejaba, podíamos sacar la cabeza a través de estas mantas afuera, ¿no? En el exterior. Y ahora es necesario volver a recuperar esas historias, a recuperar esa forma de comunicación que nosotros teníamos. Entonces hay un sector bastante grande dentro de las comunidades de desplazados de aquel entonces, que ahora son comunidades de repoblados que vinimos de Mesa Grande, que están queriendo transmitirle a sus hijas, hijos y también en las escuelas, hablar un poco, ¿no? Yo creo que en ese sentido el MUPI, o lo que es el Museo de la Palabra, está haciendo un gran trabajo porque está yendo dentro de a las escuelas, a los institutos y hablando sobre estos temas de la memoria, ¿no? Entonces, Por eso te digo que hay mucha gente que está buscando, esa, recuperando, y es por eso que hemos comenzado un grupito bastante grande en la Asociación de Veteranas y Veteranos también, a recuperar espacios y a recuperar este cosa, ¿no? Como hemos dicho, ahora hemos comenzado con las mantas y estamos tratando de ver cómo vamos a recuperar también las historias de la vida de nuestras compañeras y compañeros, porque ya son bastante mayorcitos. Entonces, yo sé que creo que ahora más que nunca es importante el recuperar esa historia, el recuperar esa memoria, porque como dicen, si no sabes de tu historia, estás con el peligro de volverla a repetir, y eso puede pasar en El Salvador con la nueva juventud muchas veces. Entonces hay que... Y si no la cuentas tú en la historia, la cuentan otros. La cuentan otros de otra forma, claro. Muy bien, Teresa, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Le vamos a dar la palabra ahora a Verónica del Cid, que también está con nosotros en Historias Comunes. Verónica del Cid también nos visita desde Guatemala. Ha venido en representación de la red Alforja y ha venido a acompañar la inauguración de una escuela de formación política desarrollada también en el espacio de memoria de Virrey Ceballos. Algo de mucha significación, teniendo en cuenta que estos espacios de memoria que han sido centro clandestino de detención han secuestrado compañeros que tenían proyectos políticos, que eran conscientes, y los han torturado en esos espacios en función de su práctica política, de su militancia, y hoy esos espacios desarrollan escuelas de formación política, con lo cual es un cambio de 180 grados en los sentidos, en los significados. Así que, bueno, celebramos eso y le preguntaremos cuál ha sido la experiencia de Verónica en estos espacios. Bueno, primero quiero decir que ha superado muchas expectativas y me ha dado afirmaciones. Siempre desde la Red Alforja hemos tenido una disposición en razón de la formación política, porque la vemos como una necesidad y una urgencia para avanzar en la concreción de un proyecto popular. Creemos que la hegemonía de este sistema capitalista, colonial, patriarcal, así como se sustenta, tiene su mayor ventaja en términos de cómo ha avanzado culturalmente, ideológicamente, en los pueblos, y se ha establecido como la única referencia y la única posibilidad de vida. Y ha quedado claro que esto no es no se acerca en mínimo a una posibilidad. Y creo que los pueblos, o sea, me confirma que los pueblos necesitamos seguir debatiendo y seguir discutiendo y seguir concretando horizontes que nos permita orientar nuestras acciones políticas diarias, cotidianas, que tengan un sentido más estratégico lo que queremos hacer. Entonces, venir a una escuela de formación política que además, o como elemento sustantivo, retoma la memoria como referencia en el debate político, me genera muchas afirmaciones en términos de que es necesario para los pueblos construir ese proceso histórico y entender que lo que se vive hoy es en buena parte resultado de todas sus luchas, sus aspiraciones, pero también todas las dominaciones que se han vivido históricamente. Me deja como un saborcito de deudas pendientes para la región y para el país concretamente de donde vengo, ¿no? Porque me parece que es una discusión que tenemos pendiente y que ahí nos han sabido ganar la batalla. ¿Y cuál es la relación de esta escuela que se inauguró en el espacio en memoria de Virrey Ceballos con la escuela de la red Alforja que se realiza en la región de Centroamérica? La escuela mesoamericana que surge del 2008 y que se va concretando a lo largo de estos años ha tenido como un objetivo principal no solo el encuentro de organizaciones y movimientos populares de diferentes territorios, sino además motivar, convocar, enamorar para que la formación política sea una concreción desde los espacios donde nos movemos. Partimos de la referencia de que hay referencias importantes de formación, pero que nunca estas son suficientes en torno a la necesidad que se presenta en los territorios. Y por lo tanto queremos apostar a que estos esfuerzos se multipliquen, se desarrollen, y si hay más, es ya en sí mismo una ganancia y una victoria. Y entonces en ese espacio de la Escuela Mesoamericana que hemos desarrollado ya durante varios años y concretamente el año pasado, porque tiene relación con la Escuela de Memoria que se ha instalado ahora en este espacio, es porque parte del debate fue pensarnos cuál es nuestro aporte político y pedagógico de quienes hacemos educación popular. Y hemos constatado que una necesidad es seguir apostando a procesos de debate y de discusión y de formación política en los territorios. Entonces, el año pasado, a partir de la participación de varias organizaciones y movimientos y varios compañeros, compañeras que además comprenden como esa necesidad y vieron que era pertinente hacerlo, se han ido concretando procesos de formación en distintos territorios. Y uno de ellos ha sido este de Argentina, concretamente desde este espacio de memoria, donde se pensó la necesidad de un encuentro de formación que colocara en debate las necesidades de diferentes territorios. Fue hermoso ver cómo la escuela permitió, o este lanzamiento de la escuela, porque realmente viene ahora la escuela, fue más bien un momento de socialización de los debates, de los contenidos, fue avanzar en conspirar con compañeros y compañeras, conspirar desde el sentido de unir inspiraciones en torno a una propuesta. Y fue hermoso encontrarte con diálogos de Chile, de Bolivia, de Colombia, por supuesto de Panamá, que se hizo presente con compañeros y compañeros de ASOPROF, que también están en esa disposición, y pues compartiendo también la experiencia en Centroamérica, ¿no? Entonces, nos coloca la necesidad de que estos debates no pueden ser localistas, que si bien es necesario entender nuestros territorios y nuestras propias demandas y nuestros propios desafíos y luchas, estos no pueden ser entendidos de manera desvinculada entre los territorios. Y es necesario, así como entender la estrategia imperialista en nuestros países, también apostar a estrategias colectivas con un sentido popular, con un sentido feminista, con un sentido de clase, que nos permita abonar a unidades y articulaciones urgentes. Muchísimas gracias, Verónica, te agradezco mucho. Y bien, ojalá la escuela tenga desarrollo en todo el territorio latinoamericano, porque está claro que es una necesidad, el debate político de determinados ejes es una necesidad del movimiento popular. Hay cosas que todavía no se discuten en el movimiento social y necesarias para tener un proyecto común, una identidad común, un horizonte común, alternativo a un sistema que ya sabemos que nos lleva a un abismo y del cual todavía no hay la suficiente claridad. Muchísimas gracias. A vos, muchas gracias. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Queremos mandarle un abrazo enorme a la audiencia de Historias Comunes e invitarles a que escuchen Conventilleras, que es un programa que sale los martes a las 11 y es sobre información, pasamos música, sobre amor y guerra, decimos. Estamos en las redes como Conventilleras, en Instagram y en Facebook, y por supuesto en el streaming de radiosemilla.com.ar. Así bueno, esperemos escucharnos por ahí. Un abrazo grande, Historias Comunes, gracias. Gracias, compañeros. Abrazos. Historias Comunes, sábados 18 horas por Radio Semilla. www.radiosemilla.com.ar. Bueno, nos despedimos así de otra historia común. Agradecemos nuevamente a Teresa por esta compartida. Y queremos anunciar además que el 28 de marzo se cuelga la muestra de Teresa en el espacio de memoria Virrey Ceballos, que queda en Virrey Ceballos 630. Y el 4 de abril se realiza la inauguración de la muestra junto con el movimiento 2 de marzo de compañeros salvadoreños aquí. Así que los invitamos a todos a participar de este evento en el espacio de memoria Virrey Ceballos. Un abrazo entonces, que dure hasta el próximo sábado.